Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio preparado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para tu vida. Yo soy Hans Gutiérrez, pastor y profesor en la Universidad Adventista Italiana con sede en Florencia, de donde estamos realizando esta transmisión. El tema de estudio para esta semana es la organización de la Iglesia y su unidad. Pero antes de comenzar a analizar este interesante tema, te pido que me acompañes en un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por esta nueva oportunidad que nos brindas para detenernos, analizar, pensar, orar en lo que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana con relación a la Iglesia y a su unidad. Acompáñanos en esto con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta semana se concentra sobre la organización de la Iglesia y su unidad. Cabe recalcar al inicio de esta reflexión que la Iglesia en la concepción adventista, que parte de una lectura de la Biblia, la Iglesia no es un medio de salvación, sino es un vehículo de testimonio de la salvación de Dios. Eso quiere decir que la Iglesia es importante, pero no tiene una importancia absoluta como lo tiene, por ejemplo, en otras denominaciones. La organización, de igual manera, es una realidad necesaria para el funcionamiento de la Iglesia. No es pero una realidad jerárquica, sino una realidad funcional necesaria justamente para coordinar las diferentes iniciativas que tiene la Iglesia en la misión que es suya. En la primera parte de la semana, el tema inicial número uno lleva el título Cristo, la cabeza de la Iglesia. ¿Por qué es importante detenernos en esta metáfora importante que repetidas veces está presente en el testimonio del Nuevo Testamento? Porque esta imagen de la cabeza y el cuerpo ejemplifica muy bien el tipo de relación no organizativa que existe entre la Iglesia, ¿no?, y Jesucristo. Claramente vemos que esta no es una relación horizontal, sino una relación vertical, porque Jesucristo representa una autoridad superior a la Iglesia que nosotros representamos. Pero esta organización vertical o esta relación vertical entre la cabeza y el cuerpo, entre Jesús y su Iglesia, no es de tipo de dominación, sino de tipo de coordinación. Y este énfasis particular es, por ejemplo, lo que encontramos en la epístola, primera epístola a los Corintios, cuando justamente Pablo nos presenta el tipo de relación que hay entre el cuerpo y Jesucristo como cabeza. Y nosotros podíamos subrayar algunas características que esta relación jerárquica de coordinación y no de dominación que existe entre Jesucristo y su Iglesia, ¿no?, utilizando tres adjetivos que explicitan un poco mejor el tipo de relación que hay entre la cabeza y el cuerpo. El primer adjetivo es el adjetivo de dependencia. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo depende de la cabeza, ¿no?, del cerebro que comanda, que orienta, ¿no?, que dicta las estrategias, ¿no?, que hay que seguir, Así también entre la Iglesia y Jesucristo existe una relación de dependencia intrínseca, íntima, porque no tenemos delante entre el cuerpo y la cabeza a dos sistemas separados, sino es un sistema que está intrínsecamente unido y que juntos representan una unidad, un organismo. Es por eso que prefiero llamar a este tipo de relación de dependencia intrínseca, porque es íntima, pertenece desde adentro a un mismo sistema que en anatomía, en medicina, justamente llamamos un organismo, ¿no? El organismo crea un tipo de dependencia positivo entre las partes y las hace solidarias las unas de las otras. Y en este caso, con un mayor énfasis en la cabeza, representante de la cabeza, Cristo, que tiene una prioridad sobre el resto del cuerpo, en este caso sobre la Iglesia misma. Un segundo adjetivo que podemos utilizar para caracterizar esta relación vertical entre Jesús y su Iglesia es la armonización, justamente porque no se trata de diferentes sistemas, ¿no?, que extrínsecamente se ponen en relación, sino de un sistema compuesto en un organismo único. Es de vital importancia la coordinación que existe entre las partes, ¿no? Si esta coordinación no existiese, asistiríamos a una descomposición del organismo único, una dispersión de las iniciativas, de las actividades, de los proyectos, ¿no? Y sería el caos y la confusión absoluta. Es por eso que este mecanismo de coordinación y de dependencia buscan una armonización en todo lo que ese cuerpo, ¿no?, inicia y mete en acto para la realización de sus propios planes. La misma cosa sucede con la Iglesia y Jesucristo. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, escucha, sigue, ¿no?, las decisiones que toma la cabeza, porque es la cabeza que garantiza, en este caso Jesucristo, la coordinación y la armonización de todas las iniciativas y todos los proyectos que la Iglesia pone en acto en el intento de realizar su misión. Un tercer adjetivo que podríamos también utilizar para caracterizar en modo aún más específico ese tipo de relación vertical, además de la dependencia y de la armonización, es el adjetivo de subordinación. Yo sé que este adjetivo puede parecer un poco pesado, un poco así fuerte, ¿no? Porque la subordinación en el pasado, en los sistemas totalitarios, implica una prepotencia, un arbitrio, ¿no?, un autoritarismo. Pero en este caso, no. La subordinación que existe anatómicamente entre el cuerpo y la cabeza, justamente, no es una subordinación de opresión, no de arbitrio, sino una subordinación de armonía y de, digamos, de poner juntos en una misma perspectiva todo lo que el cuerpo hace y proyecta. Así que la subordinación que existe entre la Iglesia y Jesucristo, de la misma manera, no es una experiencia de prepotencia de la parte de Jesús con relación a su Iglesia, no es una relación de autoritarismo o menos aún de explotación, sino es una relación de coordinación que Jesús, digamos, pone en acto porque Él es el que decide y lleva adelante, ¿no?, lo que la Iglesia tiene que ser y tiene que hacer. El día de mañana estaremos viendo otra, digamos, parte de este tema que tiene que ver con el liderazgo que existe en la comunidad religiosa a la cual pertenecemos. El día de ayer vimos brevemente cómo la iglesia vive de una organización, es verdad, vertical, pero de significado no de dominación, sino de coordinación. Y esto, claro, es ejercido por la cabeza que es Cristo. Pero claramente que en la iglesia Cristo está presente invisiblemente, no lo vemos. Así que el ejercicio de esta coordinación, de esta leadership, está llevado a cabo por hombres, ¿no? Por personas, por seres humanos que son falibles, son limitados, y es por eso que tienen necesidad de referirse siempre al tipo de autoridad que deriva de Jesús y de su ejemplo. En esta segunda parte de la lección, que lleva como título Liderazgo de Servicio, la lección nos recuerda la experiencia de los hijos de Zebedeo, ¿no? Estos apóstoles importantes, Santiago y Juan, que en virtud de un pedido de su madre a Jesús, ¿no? Aspiran a compartir los lugares más importantes en la dirección, en la coordinación del grupo de los discípulos. Nosotros conocemos bien el episodio y cuál fue la respuesta de Jesús. Jesús aprovechó de esta circunstancia para contrastar dos tipos de leadership que conviene a nosotros recordar brevemente. Porque aunque si es o puede ser más fácil describirlos, es ciertamente más difícil ponerlos en práctica. Es por eso que tenemos necesidad de visualizarlos bien y contrastarlos bien, porque son dos modalidades de ejercicio de la leadership que son opuestos y contrastantes. El primer tipo de leadership que justamente es visible en la aspiración de esta madre y de esta familia para sus hijos es la leadership del alto abajo, lo que parte de arriba para abajo, y que era visible en ese momento histórico circunstancial en el tipo de autoridad romana. En el Imperio Romano, el emperador era todo, tenía derecho o palabra de vida o muerte, su palabra era palabra última, palabra definitiva, ¿no? Y en virtud de eso el imperio funcionaba, digamos, para algunas cosas, pero era también un imperio de fierro, ¿no? De intransigencia, donde algunos derechos elementales que hoy nosotros consideramos importantes no eran justamente respetados. Entonces, ese es el tipo de leadership que los discípulos erróneamente habían asimilado y querían simplemente prolongar, ¿no? Extender al tipo de vida espiritual de la comunidad cristiana naciente. Pero es ahí justo que Jesús pone un stop y dice, no es así, porque este no solo no es el único modelo que existe, existen otros modelos y yo les voy a dar una alternativa, sino que este modelo de leadership que parte del alto y va al bajo es un modelo no productivo porque al final destruye el grupo, no lo destruye desde adentro. ¿Y qué cosa propone Jesús? Jesús propone un modelo completamente diferente que parte de abajo para arriba, ¿no? Un modelo contrastante con el modelo que la madre de Santiago y Juan estaba proponiendo a Jesús para sus hijos. Y el modelo que Mateo describe a partir de las palabras de Jesús está fundado fundamentalmente en dos palabras importantes que lo explican y lo explicitan de una manera bien concreta e inmediata. Y estas dos palabras son dos palabras griegas. La primera es diaconía, y la segunda doulos, la primera que significa servicio y la segunda doulos que significa siervo. ¿Y en qué cosa caracterizan estas dos palabras el tipo de leadership que debe tener preeminencia en la iglesia? Primero, la palabra diaconía significa justamente servicio, porque el verdadero líder no se sirve de los otros para acrecer su propio prestigio, sino al contrario, ¿no? Mete entre paréntesis y cancela su propio prestigio para ser dignos y para elevar a los otros, es decir, a la iglesia, a través de su propio servicio. Prácticamente el objetivo es el objetivo opuesto, no hacerse grande, sino hacer grande a los que uno sirve a través de un ministerio de dedicación y de abnegación. Esta es la primera palabra o la primera característica que debe contradistinguir la leadership del cristiano al interno de la comunidad de fe. Y la segunda palabra que Jesús utiliza y que Mateo reproduce en este relato es la palabra doulos, que significa esclavo. Claro, esta palabra puede parecer un poco más ambigua, ¿no? Porque a veces tiene la connotación de, digamos, de sumisión absoluta de un esclavo que no puede hacer otra cosa sino servir, ¿no?, obligatoriamente a un amo o a un patrón. Pero en este caso, la palabra doulos viene utilizada o es utilizada para describir una disponibilidad total, como aquel del esclavo. Claro, en el caso del esclavo es una disponibilidad forzada. En el líder cristiano que sirve diaconía a su iglesia, él es esclavo a través de una disponibilidad libremente escogida, pero es la disponibilidad total lo que funge de, digamos, de centro, no de esencia en el servicio que un líder cristiano presta a su iglesia. Por este motivo, nosotros podemos decir que la leadership en la iglesia cristiana en general, en la iglesia adventista en particular, no es una especie de experiencia opcional. No, existe porque tiene que existir, si no la iglesia no caería en el caos, en la anarquía, en la dispersión. Pero esta leadership necesaria para evitar justamente lo que acabamos de mencionar tiene que tener algunas características para evitar de asemejarse a la leadership de tipo romano, ¿no?, que parte del alto y va hacia abajo. Porque justamente la característica del líder cristiano, así como Jesús, es una leadership de servicio y de disponibilidad absoluta. Esto es el modelo que Jesús recomienda y que la iglesia está llamada a considerar no una vez de vez en cuando, sino continuamente, porque en cualquier leadership se esconde subrepticiamente, ¿no?, el peligro así implícito, ¿no?, de degeneración de algo que parte bien, es decir, el intento de organizar, y que a menudo degenera en una leadership unilateral, opresora, ¿no?, arbitraria y autoritaria. El día de mañana estaremos analizando otra dimensión importante de la organización de la iglesia y de su unidad, y que tiene que ver justamente con el tipo de unidad que se presenta en el Nuevo Testamento como modelo para la iglesia. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio preparado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para tu vida. Yo soy Hans Gutiérrez, pastor y profesor en la Universidad Adventista Italiana con sede en Florencia, de donde estamos realizando esta transmisión. El día de ayer vimos brevemente cómo la organización de la Iglesia no puede ser puramente espontánea, no automática, inmediata, sino tiene que contar con una leadership sólida, pero que al mismo tiempo evite, ¿no?, el tono fuerte, dictatorial, arbitrario de una leadership como aquella de Roma, que vivía de un esquema que partía del alto hacia abajo, y cómo esta leadership se concentraba sobre todo sobre dos categorías: la categoría de servicio, diaconía, y la categoría de disponibilidad, ¿no? Como la que se expresa en el concepto de doulos, de esclavo. Hoy tenemos que considerar el tipo de unidad que representa el modelo en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia en general. Porque hay unidad y unidad. ¿Cuál es el tipo de unidad que debe caracterizar la organización de la Iglesia? Y en esta parte, en esta tercera parte de la lección, el autor de la lección parte del capítulo 2 de la epístola, de la segunda epístola a Timoteo, para recordarnos que la unidad en la Iglesia no puede ser una unidad solo pragmática, ¿no?, de estrategias y basta, porque esto no es suficiente para garantizar una cohesión organizativa, una armonización al interno de la propia Iglesia. Y es por eso que la unidad, que debe ser el punto de partida, el punto de inicio, que debe representar el fundamento, es una unidad de visión, que el autor llama una unidad doctrinal. Es decir, cuando en una iglesia existen varias sensibilidades teológicas en discordia o contrapuestas las unas a las otras, es imposible que pueda nacer una unidad de espíritu. ¿Por qué? Porque justamente hay una excesiva fragmentación de partes, individuos, grupos, que cada uno tira para su lado, haciendo imposible una verdadera coordinación, un verdadero amalgama. Es por eso que justamente en este capítulo 2 y capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo, Pablo subraya repetidamente la importancia de la unidad de la fe, la unidad de la perspectiva de las creencias que deben ser comunes a toda una comunidad. Sin esto, sin una verdadera enseñanza común que aglutine a todos los miembros de una iglesia, es imposible o sería imposible crear una unidad y una coordinación de un cuerpo único. Pero el problema se complica. ¿Por qué? Porque esta unidad de fe y de perspectiva no representa necesariamente una homogeneidad, ¿no? Entonces, la pregunta espontánea que nace es: ¿y cómo podemos tener juntas estas dos necesidades? De un lado, la necesidad de unidad, y de otro lado, el rechazo de una homogeneidad de ideología, ¿no? Y justamente la tensión se encuentra en esto. Y podríamos ponerlo de esta manera. La perspectiva de una iglesia tiene que ser una perspectiva común, unitaria, de convicciones, ¿no? De convicciones comunes, si no la vida de esa comunidad está puesta en jaque, no puede prosperar. Pero al mismo tiempo, esa unidad de perspectiva no significa una actitud compacta, ¿no? Excesivamente homogénea, que impida una diversidad relativa, ¿no? Y doy un ejemplo para tratar de ser más comprensible. Al interno de la Iglesia Adventista no se puede creer en otro día de adoración que no sea el sábado. O sea, si somos adventistas, necesariamente tenemos que estar unidos en la convicción que el sábado representa el día de reposo y de adoración para Dios. Eso es el elemento común, esa es la perspectiva que no puede faltar. Pero está claro que en la aplicación, en la vivencia de ese sábado, no puede existir una estrategia única, porque ¿quién, por ejemplo, tenderá a preparar un buen almuerzo, ¿no? Cocinando, como en Italia se hace, por ejemplo, los espagueti, ¿no? Porque será el mejor modo para demostrar su apego al sábado. Pero otro adventista que también cree en el mismo sábado considerará que no es necesario cocinar, justamente porque es sábado y se tiene que evitar cocinar el día de sábado. Entonces, ¿qué cosa vemos aquí? Vemos en realidad dos estrategias diferentes que están incluso en contraste, pero que si están unidas a través de la misma convicción que el sábado es el día de reposo, tienen que aprender a coexistir juntos, ¿no? Porque conviven el mismo presupuesto fundante que justamente es la condivisión del sábado. Y lo mismo podríamos decir para todas las doctrinas. Todas las doctrinas representan el elemento común que no es negociable, porque no se puede estar unidos en la fe adventista si no se condivide todas esas doctrinas. Pero al mismo tiempo, el ejercicio y la práctica de esas doctrinas no es necesariamente homogéneo y no es compacto, porque justamente existen sensibilidades diferentes. Y esto nos conlleva, por lo tanto, a describir la unidad dentro de la Iglesia, así como descrita en el Nuevo Testamento, no como una unidad simbiótica. Es decir, una unidad simbiótica es la unidad que cancela las diferencias, que apunta a superar las diferencias y que considera las diferencias negativas, dañinas para la unidad, sino más bien el Nuevo Testamento vive y aprecia y propone una unidad de tipo comunión, que es diferente de la unidad simbiótica, porque en la unidad comunión las diferencias, dentro de ciertos límites, no solo son positivas, sino también son necesarias para realizar un verdadero diálogo y una verdadera vida comunitaria. Entonces, nosotros podríamos concluir diciendo que unidad en la Iglesia, claramente, no solo práctica, sino también doctrinal y de fe, porque sin la unidad de perspectiva de fe es imposible mantener un grupo unido. Pero al mismo tiempo, esta unidad debe ser bastante, digamos, inclusiva y flexible de poder permitir una diversidad de aplicaciones que no obstante crean tensión por su diversidad, ¿no? Logren convivir juntas en un espacio común, ¿no? Que está hecho de elección de algunos elementos comunes que soportan la vida comunitaria. El día de mañana estaremos viendo otro aspecto importante, aunque sí muy delicado, que es el problema de la disciplina en la Iglesia. El día de ayer estuvimos viendo la importancia de comprender de qué tipo de unidad habla el Nuevo Testamento para la Iglesia y realizamos una diferenciación entre una unidad de tipo simbiótico, ¿no? Que no toma en cuenta las diferencias, sí, y una unidad de tipo comunión que en cambio toma positivamente en cuenta las diferencias. Esto es importante justamente para distinguir el tipo de unidad, no solo organizativa, sino también religiosa y de fe, que existen o debiera existir en una iglesia. El día de hoy se nos propone un tema un poco difícil, que es el tema de la disciplina eclesiástica. ¿Por cuál motivo la disciplina eclesiástica tiene un espacio en la comunidad de fe? Podríamos dar una definición así inicial y decir que la disciplina eclesiástica existe en el Nuevo Testamento porque justamente cuando hay algún miembro o algunas situaciones que no obstante las repetidas llamadas no logra digamos, coordinarse con el conjunto de perspectivas de la Iglesia, a un cierto momento, ¿no? Se hace necesario el ejercicio de una intervención, ¿no? Más así definitiva y contundente que permita la resolución, de ese problema. Está claro que a nadie le gusta ser disciplinado porque la disciplina hace pensar al concepto de punición y de castigo, ¿no? Pero la palabra en sí mismo, la palabra disciplina, viene de la palabra discípulo, que significa en realidad amaestrar, educar, conducir, ¿no? Y había que tener o mantener en mente este significado porque la disciplina no busca otra cosa sino la de reconducir, ¿no?, a las partes que se han, digamos, transitoriamente descarriadas o desperdidas, ¿no?, de recomponerlas y reintegrarlas al proyecto común del grupo. Hay que añadir, sin embargo, que si la Iglesia estuviese constituida solo de disciplina, si de disciplina se hablara en cada momento y en cada reunión, claramente asistiríamos a una deformación del concepto de iglesia. O sea, la disciplina es una parte legítima de la vida de iglesia, pero claramente debe estar integrada a una vida comunitaria que es más vasta. Cuando esta vida comunitaria existe, hecha de atención por los singulares miembros, ¿no?, por cura pastoral, por visitas, ¿no?, por esfuerzos de responder a la necesidad de las personas, cuando todo esto existe, o sea, existe una vida comunitaria intensa, los singulares episodios de disciplina son más digeribles y mejor aceptados porque justamente se insertan en un contexto de una relación comunitaria más cabal, completa, rica e intensa. Pero la lección nos presenta una doble dimensión de la disciplina eclesiástica que se hace necesaria de vez en cuando. La primera tiene que ver cuando aparece en la comunidad una anomalía doctrinal, ¿no? Esto se da cuando por diferentes motivos, ¿no?, porque cada miembro está ligado a experiencias, a contextos diferentes, a estímulos, a relaciones diferentes, no solo las que existen en la iglesia, a experiencias propias, Y por lo tanto, de vez en cuando nacen deformaciones de la doctrina común aceptada del grupo. Y a veces estas deformaciones no se presentan inmediatamente como tales, así que las personas que las están viviendo, o a las personas que las están viviendo, les parece como algo importante e irrenunciable, y es por eso que las defienden como parte de sus propias experiencias. Pero justamente ahí la comunidad está llamada al diálogo, a la enseñanza, ¿no? A veces al reproche cuando estas deformaciones no ceden, ¿no? Y cuando ya no hay, digamos, otras actitudes que tomar porque se han acabado todos los, digamos, los medios que la Iglesia tiene a disposición, ¿no? Entra en juego la disciplina eclesiástica. Cuando existen estas deformaciones doctrinales que la disciplina de Iglesia trata de corregir, nosotros tenemos de frente el problema de la heterodoxia, ¿no? De las herejías. Esto quiere decir que alguien en la Iglesia está creyendo en modo consistente y prolongado en algo diferente de lo que la comunidad cree. Y es por eso que la disciplina de la Iglesia entra en acto para tratar de corregir y para tratar de acabar con ese problema. Pero la disciplina eclesiástica también se usa en otras situaciones que no tienen que ver con la doctrina, sino con el comportamiento. Es decir, la persona, un miembro, puede creer como los otros, pero a nivel de comportamiento nace una deformación, una anomalía, una inmoralidad, ¿no? Entonces, ahí la aplicación de la disciplina de la Iglesia no es doctrinal, sino moral y ética, porque tenemos en ese caso personas que creen como los demás, pero simplemente no logran ser coherentes con lo que ellos mismos creen, ¿no? A menudo en la historia de la Iglesia, este tipo de situaciones de comportamiento o de anomalías administrativas está descrita como cisma, ¿no? Entonces nosotros en la historia de la Iglesia a veces hemos tenido que ver con herejías, es decir, personas que creen en la comunidad, que comienzan a creer en cosas diferentes, en doctrinas diferentes, o cismas, es decir, personas que creen como el grupo, pero que a nivel administrativo o de comportamiento introducen elementos asimétricos. En las dos situaciones, ¿no? Después de los debidos procesos, después de la debida paciencia, la Iglesia tiene la legitimidad de acción, ¿no? Que le es dada por el modelo que viene introducido en el Nuevo Testamento. Pero cabe recordar que en estos casos difíciles, porque la Iglesia, si podría, ¿no? Podría ser a menos de estos momentos de disciplina, porque siempre causan dolor y sufrimiento. Pero cabe recordar que la disciplina, cuando va ejercida en la Iglesia, no es de tipo, digamos, punitivo o de castigo, sino de tipo redentivo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Eso quiere decir simplemente que aun cuando se aplica la disciplina de la Iglesia, el objetivo no es el castigo, sino el recupero, la educación, es decir, hacer volver al miembro, ¿no?, al estado en el cual se encontraba precedentemente. Es por eso que en la Iglesia debe predominar este tipo de disciplina como esto lo predominaba en la Iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, no para castigar, sino para redimir. El día de mañana estaremos viendo la última parte de este estudio sobre la organización de la Iglesia y su unidad, y que tiene que ver con la misión de la Iglesia. Precedentes hemos estado considerando diferentes aspectos internos a la Iglesia, a su organización, a la unidad, partiendo de Jesús como cabeza, ¿no? Que ejerce un liderazgo no de dominio, sino de coordinación. Lo mismo con los líderes, que son líderes llamados al servicio y no al arbitrio, a la prepotencia. De la misma manera, el tipo de unidad que no es de tipo simbiótico, sino de tipo comunión, que prevé de puntos en comunes, pero dando un relativo espacio, un margen de flexibilidad para la aplicación diferente de esos mismos principios condivididos. Y el día de ayer, deteniéndonos un momento a considerar a los elementos correctivos de esta unidad cuando esta unidad está amenazada, sea por motivos de doctrinas alternativas, ¿no?, a lo que el grupo condivide, sea por motivo, digamos, de comportamientos anómalos y asimétricos a los que requiere el grupo. El día de hoy, la lección se concentra con la organización para la misión e introduce un nuevo elemento, que es el elemento extrínseco a la Iglesia. Es decir, cómo mantener esta unidad no adentro de la Iglesia, sino en el ejercicio del testimonio de la Iglesia para afuera, en el testimonio hacia otras personas que todavía no conocen el Evangelio y el reino de Dios que viene. Y aquí uno de los textos privilegiados, ¿no?, en describir la naturaleza, la perspectiva, ¿no?, y el horizonte de la misión es el capítulo 28 de Mateo, en el cual encontramos esta frase típica de Jesús que se dirige a sus discípulos y les dice: id y haced discípulos en toda la tierra, ¿no?, bautizándolos y enseñándoles las cosas que yo os he enseñado. Entonces encontramos en este, digamos, manifiesto, en este programa misionero, cuatro verbos importantes que describen también para nosotros, la Iglesia de hoy, lo que tiene que ser la unidad de la Iglesia en su testimonio misionero. El primer verbo es el primer, digamos así, consejo, el primer mandamiento de un buen misionero es el justamente de ir, salir, viajar, ¿no? Ir más allá de la de los propios límites de la propia comunidad, en el intento de alcanzar otras personas que no han conocido aún el mensaje de Jesucristo. No puede existir misión sin este ejercicio, ¿no?, explorativo, de que nos empuja, ¿no?, nos lleva hacia adelante en el intento de alcanzar nuevas fronteras, nuevos horizontes, para difundir lo más que podamos el Evangelio de Cristo. O sea, ¿quién es cristiano y no va? Se queda, ¿no?, en la zona confortable de su propia comunidad, o sea, no obedece al mandato de Jesucristo, que justamente es el invito constante de ir siempre más allá a difundir el mensaje, porque la unidad de la Iglesia no es una unidad que tiene que quedarse así como es, sino es una unidad que está destinada a crecer siempre más y a englobar otras personas justamente que uno alcanza a través de la actividad de testimonio, la actividad de misión. El segundo verbo es el verbo discipular o hacer discípulos. ¿Qué cosa quiere decir hacer discípulos? Esto implica una actitud de mayor compromiso, porque quien hace misión no solo viaja y contacta ¿no? Esporádicamente algunos curiosos, ¿no? Que tratan de conocer algo más, sino discipular hace referencia a una actitud más constante, más consistente, a un verdadero ministerio secuencial, ¿no? A una enseñanza consecutiva, ¿no? Que yo como misionero y testigo trato de realizar cabalmente en un modo completo y metódico con relación a otras personas para que ellas conozcan el Evangelio de Cristo. Es decir, la palabra discipular mete el acento sobre un ministerio constante y no sobre actitudes heroicas esporádicas de testimonio. La tercera palabra de este manifiesto misionero de Jesús en Mateo 28 es la palabra bautizar, porque justamente yo voy, encuentro nuevas personas, les relato la grandeza del reino de Dios, hago un ministerio consecutivo, un ejercicio secuencial, ¿no? De atención a estas personas que tratan de conocer, pero no me quedo ahí, sino que hay un objetivo, y el objetivo justamente es el objetivo de bautizar. ¿Qué cosa significa el bautismo? Claro, el bautismo puede parecer una estrategia institucional, ¿no? De inclusión en un grupo administrativo llamado iglesia. Pero en realidad la palabra bautizar significa la conclusión de un proyecto, es decir, acompañar a alguien, ¿no? En un recorrido de fe, y no dejarlo hasta que este recorrido se concluya en algo así bien definitivo, ¿no? Que sea sinónimo de pertenencia cabal a la comunidad de fe. Y esto se da justamente con el bautismo. Pero el manifiesto misionero de Jesús en Mateo 28 no se concluye aquí, porque nos recuerda que después de ir hacia los demás, después de instruirlos en las enseñanzas de, digamos, de Jesucristo, tratando de hacerlos discípulos, después de bautizarlos, hay una dimensión post-bautismal que podríamos llamar de esta manera, y que consiste en profundizar esta fe que ha comenzado a nacer y con el objetivo de volverla, digamos, más consistente y definitiva. Y esto puede realizarse solo a través de una enseñanza más profunda, más cabal, ¿no? De lo que encontramos en la palabra de Dios y de las experiencias que representan, digamos, las experiencias comunes de una vida cristiana en el crecimiento y en el conocimiento del proyecto de Dios para nuestras vidas. Entonces, vemos que en los diferentes temas que hemos tratado, estos cinco temas concernientes a la organización de la iglesia y su unidad, hay diferentes elementos, a veces en tensión, que tenemos que lograr mantener juntos, ¿no? Porque es solo de la unión de estos diferentes elementos, de la leadership, de la disciplina eclesiástica, ¿no? Del tipo de unidad, de la centralidad de Jesucristo, es solo el mantener juntos estos diferentes elementos, a veces heterogéneos, que depende de la verdadera unidad de la iglesia en su complejidad. El repaso de la lección del viernes y del sábado será hecho para las personas encargadas en el programa Perspectivas Bíblicas en su horario habitual. Yo te quiero invitar para acabar este momento de reflexión que hemos tenido, a que me acompañes en una palabra de oración conclusiva. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos una vez más por la pertinencia de tu palabra, por los significados que ella nos transmite cada vez con una nueva fuerza y potencia. Ayúdanos a comprender cómo la unidad de la iglesia es algo precioso para la salvaguardia no solo de nuestra vida espiritual personal, sino de la vida comunitaria, que es el espacio en el cual estamos llamados a vivir nuestra fe. Quédate con nosotros y realiza esta unidad que a veces a nosotros resulta imposible. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.